Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada. Año 2015. Programa número 220. La bruja de las palabras. No entiendo, brujita. Ella sigue enojada conmigo, pero yo ya le pedí perdón. Ay, Carlos, Carlos. A ver, agarra el plato y tíralo al suelo. Listo. ¿Se rompió? Sí. Bueno, ahora pedile perdón. Perdón, plato. ¿Volvió a estar como antes? No. ¿Entendiste? Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Este programa se llama La Bruja de las Palabras. Estamos transmitiendo La Bruja de las Palabras desde los estudios de Radio Nacional Jujuy, que es una de las 40 y pico de filiales que tiene Radio Nacional Argentina. Estamos aquí desde hace 2 o 3 años, más o menos, y no sabemos si el año que viene continuaremos acá, porque, como usted sabe, dentro de un mes hay elecciones presidenciales y la Radio Nacional depende directamente del Poder Ejecutivo de la Nación. Así que según quién gane, nosotros seguiremos acá o no, por ahí porque no queremos seguir, nos vamos a otra radio, por ahí porque no nos invitan. Usted sabe que cada vez que termina un año, los programas de radio, todos, es como que presentan su renuncia, digamos. Así nos ha ocurrido a nosotros siempre. Es decir, termina el año, nuestro último programa va a ser el 12 o 19 de diciembre, y terminó el programa, y uno no le dice nada al director, por ahí se está mordiendo la lengua, y en febrero, viste, lo llama al dire y le dice: ¿qué hace, Toquito? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? A ver si el tipo te dice algo, porque se supone que la radio tiene que dar liberada para armar su nueva programación del año, y más en este caso, que hay cambio de presidente, así que no sabemos incluso si va a continuar el director. No sé, los operadores sí siguen. Lamentablemente los operadores siguen todos. De paso los invitamos para el día viernes 25 de septiembre en Palpalá, en el cine Altos Hornos Zapla, se va a estrenar el musical, que es libre y gratuito, Estrellita y los Juguetes del Tío Blas. Hace un rato escuchábamos esta percepción histórico-artística, wow. Claro, explicando la arquitectura de los primeros siglos de nuestra era y su relación con el culto al emperador. Vamos a ver cómo ese culto al emperador se convierte en el culto a este pobre carpintero de Galilea. Con el advenimiento del cristianismo, nuevas ideas invadieron el Imperio Romano. En unos pocos siglos se iban a producir profundas transformaciones en el mundo antiguo. Una era nueva se alumbraba. La doctrina de un Dios único todopoderoso, de la encarnación de su Hijo, y la creencia en la redención y la resurrección después de la muerte, eran radicalmente ideas nuevas. Su difusión coincidió con el declive y derrumbamiento del Imperio Romano. Era una época en la que las gentes anhelaban un Salvador divino. Desde los lugares en Tierra Santa en que Cristo había vivido, trabajado y muerto en la cruz, salieron sus discípulos, los apóstoles, para predicar la buena nueva de la igualdad, el amor y la caridad, siguiendo el mandato de Cristo: id a todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. El movimiento se extiende rápidamente por Asia Menor, Grecia y Roma, la capital del imperio. Crecen por todas partes comunidades cristianas que llevan una vida clandestina. No erigen lugares de culto, no tienen derechos y son perseguidos con crueldad por los romanos. Los líderes espirituales del cristianismo son conducidos a la muerte y venerados como mártires de la fe. La persecución brutal de los cristianos no cesa hasta el gobierno del emperador Constantino, quien reconoce y garantiza la nueva religión en el año 313. El emperador se llama a sí mismo el gobernante elegido por Dios y defensor de la fe verdadera. emperador e iglesia tienen un estatus igual y se colocan juntos en la cima del Estado. Constantinopla se convierte en la nueva Roma. La administración romana y la cultura griega se mezclan en una nueva unidad bajo el signo de la cruz. El emperador es el mecenas supremo de la arquitectura. Las construcciones más antiguas de iglesias se remontan a Constantino. La arquitectura de la Basílica Civil Romana se convierte en modelo para las iglesias cristianas. Constantino tenía erigida una estatua colosal, gigantesca y sobrehumana, en el ábside de la Basílica Magencio, en Roma. Se pone ahora en ese lugar a Cristo, el nuevo gobernador del mundo. A él se reserva el ábside, la parte más sagrada de la iglesia cristiana. La imagen del ábside en la iglesia romana de Santa Prudenciana, creada unos 400 años después de Cristo, es la imagen más antigua que todavía se conserva de un Christus Imperator. Sobre la Jerusalén celeste brilla la cruz, esmaltada de joyas, símbolo de su victoria sobre la muerte. Los apóstoles a los pies de Cristo le ofrecen coronas de oro. Cristo aparece en un trono entre cojines de púrpura, como un imperator deificado. Su imagen incorpora muchos elementos de la visión romana de un gobernante. La iglesia triunfante no titubea en transferir a Cristo, el nuevo señor del mundo, el culto pagano del emperador. Y así fue como, tristemente, lo que era una religión de los pobres, muy solidaria, donde se cuidaba muchísimo a los huérfanos, a las viudas, se convierte en una religión, lo acaba de decir él, el Christus Imperator, el poder asociado directamente al poder, abrazado con el general romano, y en esto se convirtió y fue así durante siglos, por lo menos la cabeza de la iglesia de Roma, y esta amistad con el poder va a durar hasta nuestros días, en el modo en que mucha gente vive el cristianismo, hasta que apareció este papa. Discúlpeme, bueno, Juan XXIII pudo haber sido otro hace 50 años, pero son muy raros los papas que, como el actual, hacían enojar a los emperadores. ¿Entendés? Claro, los amigos míos que admiran a Julio César, es que es así, admiran, mirá Carlos, ¿sabés qué grande este tipo, la cosa que hizo? Mirá, los que admiran a Julio César y pasan por alto las barbaridades, las criminalidades que hizo Julio César, entre otras destruir a nuestros amigos celtas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a los chicos que nacían, si eran mujeres, las tiraban a la basura, así las tiraban, ni se preocupaban en matarlas antes, por ejemplo. O sea, estos amigos que valoran el poder, les gustan las armas, ¿no conocen ustedes gente que gustan los aviones de guerra, ¿no? Ven películas donde los buenos hacen pomada a los malos, así son la mitad de las películas, por lo menos las que pasan en el cable. Estos están enojadísimos con el papa actual, porque este papa dice algo así como bienaventurados los pobres, todas estas cosas. ¿Qué teníamos? Me parece un poco familiar esta cosa de poner, surge algo popular, algo de los pobres, y que luego el poderoso lo agarra y lo convierte en otra cosa a su beneficio. Un ejemplo por ahí me suele pasar con la música, que surge de algunos lugares muy humildes como una forma de protesta, y como empieza a tener muchos seguidores, a llenar, no sé, boliches, recitales, lo que fuese, se lo agarra y se lo transforma en otra cosa que ya no sea un problema y ahora me suma puntos para mí. Digamos, suele pasar eso. Me es familiar, digamos. No, sí, eso fue lo que pasó con el cristianismo. El cristianismo era bien lindo, che, hasta que se juntaron a conversar con el emperador, ¿eh? Era muy solidario, era fantástico. Lo que vos leas, de la fuente que quieras, era muy lindo porque habían heredado de los judíos la solidaridad. De los judíos. Bueno, son temas de los que ya hemos hablado bastante. Vamos a escuchar a nuestro amigo Antonio Piñero, audio 54, Omar. También seguimos hablando de los orígenes del cristianismo. Y lo que va a contar Antonio en una charla que fue en octubre del año 2012 es que luego de la muerte de Jesús de Nazaret, sus amigos, que eran todos judíos igual que Jesús, esto a veces se olvida, ¿no? Sus amigos lo repiensan. ¿Cómo es? Los judíos estaban esperando al Mesías desde hacía mucho tiempo. Era un pueblo muy sufrido, siempre sometido o por los persas, o por Alejandro Magno, griego, o por los romanos, en el momento en que nace Jesús de Nazaret. Un pueblo sometido, desdichado, con muy mala suerte, esperaban lo mismo que algunos equipos de fútbol esperan un técnico que los salve del descenso. Discúlpeme la comparación, los judíos esperaban un Mesías, un enviado, pero en términos de que fuera un guerrero, con los ejércitos celestiales que vinieran y echaran a los romanos. Entonces, cuando ocurre la aparición de Jesús de Nazaret, los tipos comienzan a decir, che, no, habrá sido este el Mesías que estaba prometido. Entonces, cada hecho de la vida de Jesús lo relacionan con lo que ya estaba escrito como profecía de que vendría. Entonces tenía que nacer el Belén, decían los libros. Y la realidad, según dicen todos, incluidos los católicos, los teólogos católicos, no se sabe dónde nació Jesús. Seguramente nació en Nazaret, pero la escritura decía que el Mesías tenía que nacer en Belén. Y viste cómo es uno, hace fuerza para que la realidad se parezca a lo que uno quiere. Afirmo que esos 120 y los que conquistaron enseguida en Pentecostés son gente estudiosa. Repito, se saben de memoria su Biblia. Saben cuáles son los pasajes mesiánicos que los rabinos de su tiempo dicen que están prediciendo al Mesías. E inventan otros y encuentran otros, como por ejemplo, en los capítulos 42 y 53 de Isaías, hablan de un misterioso siervo de Yahvé, que muere por el pueblo, que es un rey, que realmente no se sabe si resucita o no, parece que sí, porque luego su descendencia será enorme. Los rabinos del momento de Jesús decían, ese es el pueblo de Israel. Y el siervo ese que sufre, el siervo de Yahvé que sufre, es el pueblo de Israel. O si queréis, el rey. Sin embargo, los cristianos dicen, os equivocáis absolutamente todos. Eso es una profecía mesiánica. ¿Y a quién se refiere? A Jesús, que muere y luego resucita y tiene una gran descendencia de seguidores. Repensar, reinterpretar a Jesús. Y afirmo que ese repensar y reinterpretar es una labor de laboratorio teológico. Es una labor de exégesis, de interpretación. Y que quienes las hacen, los apóstoles y otros, no son tontos, sino gente que se conoce la Biblia de memoria y lo único que hacen es repensar la vida de Jesús y reinterpretar, leyendo la Biblia de una manera absolutamente nueva. Yo no sé si ustedes han pensado por qué los judíos del siglo I tenían 4 o 5 sectas, pues los saduceos, los fariseos, los esenios. El pueblo se dedica, en líneas generales, que saben todos los varones prácticamente leer, a estudiar su Biblia continuamente. Del estudiar su Biblia continuamente, se deduce que habrá distintas interpretaciones de la Biblia y en el momento en que varios formen una masa crítica y formen un grupo que tenga una entidad, eso será una secta en Israel, unas sectas de apocalípticos, otras de esenios. Solo conocemos aquellas sectas que tienen una masa crítica fuerte que han superado el tamiz de la historia. Pero señores, si todo un pueblo es absolutamente observante, todo el pueblo oye la Biblia que van todos los sábados a la sinagoga, es decir, los practicantes son el 95%. Todos los carpinteros y todos los menestrales y todos se dedican a estudiar la Biblia en cuanto pueden. Si la mayoría de los varones, las mujeres no, han aprendido a leer con los textos que tienen ahí más o menos, pues es evidente que en torno al siglo IV o III antes de Cristo, cuando se difunde, Israel es un poco más rico y hay más copias de la Biblia, pues resulta que nacen las sectas. Pues bien, no podemos y no debemos imaginarnos el nacimiento, el origen del cristianismo, sino como una secta más en Israel. Nace exactamente por eso. Es una tarea de exégesis. O sea, es un acto intelectual. Este es nuestro amigo Antonio Piñero, que se está metiendo en los detalles de cómo se generó el cristianismo y para entender al cristianismo, para entender qué es lo que es cristianismo, qué es lo que no lo es, qué es occidente y qué es simplemente cristiano, digamos, por qué el cristianismo incluye muchos dioses, muchas vírgenes, muchos santos, por qué es politeísmo el cristianismo. Bueno, hay que meterse en estos detalles. Y más allá de que por ahí a muchos no les interesa la religión, esta es la historia de las ideas. Y a veces nosotros, cuando, como hace un rato decíamos, ¿por qué las cosas que decimos se rigidizan tanto en los conservadores como en los progres? ¿Por qué siempre se tiende a rigidizar? Y porque hay una inercia cultural que lleva a eso, que hace que esté bien visto el tener en claro las cosas, Carlos, el mantener una coherencia. ¿Ves cómo es música para muchos oídos eso? Y acá estamos con Antonio Piñero revisando de cuándo comenzaron estas ideas. El otro día yo estaba escuchando, como 8 horas, estuve escuchando a Francisco Rodríguez Adrados, no importa, un experto en Grecia, tipo que escribió 40 libros de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de la democracia, que esto que el otro. Lo hemos escuchado en La Bruja hace mucho tiempo. Y una de las cosas que el tipo decía, mirá que Rodríguez Adrados no es socio nuestro, de ninguna manera, ¿no? Es un pensador clásico de hace un siglo. Y él decía, que estaba contando cómo aparecían ciertas ideas, cómo aparece la democracia. ¿Por qué aparece la democracia? ¿Por qué el rey baja un cambio y negocia con el pueblo? Él iba explicando esas cositas. Y una de las ideas que aparece en el siglo IV a.C. en Grecia es que el ser humano está mal hecho. Y que entonces la política y la educación tiene que ser de tal modo de corregir eso que está mal hecho. Dígame si no le resulta familiar esto que estoy diciendo. Es lo que dice la vieja de la esquina de mi casa. Que estamos mal hechos, que somos malitos, pero que la educación nos va a salvar. ¿Qué educación? Y aquella que consiste en que yo no sea como soy. Que no sea tan atorrante como soy, sino que sea bueno como quiere la vieja. Ahora, ¿quién dice que el ser humano está mal hecho? ¿Los marcianos? ¿Los elefantes? No, lo dice otro ser humano. ¿Y cómo sabe? ¿Contra qué compara? ¿Contra qué lo comparás? Contra un ideal. Contra un ideal. ¿Quién inventó ese ideal? Los humanos. Creo yo, dígame usted qué piensa, señora. Pero no hay ahí una especie de trampita, de juego raro, por lo menos, de que yo diga que yo estoy mal hecho. Además, lo interesante es que este señor, que le gustó esa idea y que por eso se complace en ser occidental, este señor dice, acá apareció la idea, antes no existía esa idea. Y yo diría que soy malo, a ningún loco antes se le había ocurrido que una especie que tenía millones de años de vida y de desarrollo estaba mal hecha. ¿Qué es lo malo? En un cuentito decíamos la vez pasada, el elefante que está mal hecho porque tiene la trompa muy larga, o porque es muy pesado. La mariposa está mal hecha porque de gusano se convierte en mariposa. ¿Quién dice que eso está malo o que eso está bueno? Eso es como es. Además, el humano está mal hecho. ¿Qué es el humano? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cuál humano? ¿Mi suegra, que es una señora fantástica? ¿Quién? ¿Qué humano? ¿Los de hace 2000 años? Los que están exacerbados por una situación mala que nos lleva a desarrollar sus peores reacciones, o eso en lo que nos convertimos cuando estamos en un clima razonablemente agradable, donde no se nos traiciona. ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El de hace 1 millón de años? ¿O el de dentro de 1 millón? ¿Cuál es el ser humano? Entonces fíjate cómo la cultura occidental va poniendo jalones para nosotros naturales. Pero es el rol de este programa señalar. Fíjate, dice el ser humano, como si eso fuera algo ya consistente, definido, cerrado, de determinada manera y no de otra, cuando podría perfectamente ser que el ser humano es una cosa que se está evolucionando, como evolucionan todas las especies, y que algún día desaparecerá, como desaparecen todas las especies. Y otro jalón que pone, además de decir que existe el ser humano, es que el ser humano está mal hecho. Ese es genial. A mí me parece cómico, por no decir triste. ¿Quién reniega de sí mismo? ¿Quién reniega de sí mismo? Pero algo más triste todavía. ¿Quién reniega de su hijo? Porque yo puedo pensar que soy un sonso, pero qué poca ternura tengo para no ver una maravilla en mi hijo. ¿Qué le pasó a mis ojos que veo algo feo en mi hijo? Casi todos los padres pensamos que los hijos cuando nacen son hermosísimos. Y no, sí, hay una cultura que se llama occidental que ni bien nace lo llevan a un lugar para que no siga su destino, para lavarle las manchas con las que nace. Esa es la triste cultura occidental, y el rol de este programa polémico, incómodo, es sacudir un poco las neuronas, provocar, y después, señora, más o menos nosotros nos portamos bastante bien. Somos una pincelada más, es nuestra verdad o nuestro punto de vista, no quiere decir que nada de lo que digamos sea un hecho y derecho. Bueno, nos estamos ya casi yendo. Audio 39, Omar, ¿estás? 39, perdón, 49, 49, ¿digo bien? Sí. ¿Sabes que yo estoy un poco apurado? No, ¿por qué? Se me hizo tarde. ¿Y por qué se te hizo tarde? Bla, bla, bla, bla, bla, que te tengo que dar el pie a Omar para cuando te tire el tema musical. Okay. Así porque tengo muchas cosas que hacer, así que... Me voy, aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche, mi amor. Hagamos planes que mañana no estoy. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la séptima temporada, año 2015. Programa número 220. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. Argentina.